5 de noviembre en Madrid, manifestación. Respeto y libertad para los animales. Porque es necesario acabar con la opresión que sufren los demás animales. Porque todas las formas de opresión están relacionadas y nos oponemos a ellas con una perspectiva global. Porque la libertad de los demás animales va de la mano de un rechazo consciente a la injusticia y un posicionamiento de los hechos. Porque esta lucha está creciendo y tenemos que conseguir que crezca mucho más. Y eso lo conseguiremos con esfuerzo, creatividad, compromiso y constancia. Luchemos hasta el fin del especismo. El 5 de noviembre a las 17 horas en Plaza de España. Para más información, 5 de noviembre antiespecista.org.